perdóname. Yo he fallado y lo comprendo, ya lo sé. Y te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. En los momentos que sufrimos, por los momentos que vivimos, perdóname. Ven, por favor, recapacita. Yo sé que tú me necesitas. Perdóname. Ven, ven, perdóname, mi amor. Porque tú sabes que te amo. Perdóname. Ven y regresas a mi lado. Y sabes bien que yo sin ti hoy no podré sobrevivir. Perdóname. Tú me haces falta y esa es la realidad. Y sin tus besos, amor mío, no puedo más. Vuelve a mi lado, sin tu amor me moriré. Amor, perdóname. Yo sé que tú me necesitas, perdóname.